a darle la palabra a la compañera María de Jesús Patricia Martínez, integrante del Congreso Nacional Indígena. Buenas tardes, compañeras, compañeras, hermanas, hermanos. Primeramente, agradecerles a los miembros de esta comunidad por ese bonito recibimiento que hicieron a la caravana por el agua y la vida, y sobre todo el taco que nos ofrecieron, que es lo que con mucho esfuerzo se va haciendo en cada lugar donde se va llegando y que se agradece, ¿ya? Y decirles que esta caravana por el agua y la vida, una caravana que inicia desde los pueblos náhuatl, de la casa de los pueblos, los hermanos de Puebla, de Morelos, es una caravana digna. Y es una lucha no para los pueblos solamente de esa región, es una lucha para todos los pueblos de México y del mundo. Es una lucha digna que se han atrevido a salir, a hablar por todos y todos los pueblos. Es una lucha que han emprendido alzar la voz contra todos estos megaproyectos extractivistas, que solamente están pensando en cómo hacer más y más dinero a costa de los recursos naturales que tenemos en nuestros pueblos. Por eso esa lucha es digna. Hoy esta caravana llega a esta comunidad tan emblemática, también que tiene una historia muy importante de lucha, y vienen a hermanar esas luchas que como pueblos que somos, somos pueblos que tenemos que unir esos diferentes lazos, porque solamente así es que vamos a poder parar todo esto que está destruyendo nuestras comunidades. Entonces, por eso digo, gracias a nuestros hermanos que iniciaron con esta iniciativa, una iniciativa tan digna y que engloba a todos los pueblos de México y del mundo, y que caminan hombres y mujeres, que no es una lucha solamente de hombres, es una lucha también de mujeres, y es una muestra de que las mujeres tenemos que caminar igual, tenemos que luchar por nuestras comunidades, tenemos que hablar y decir que estamos dispuestas y dispuestos, porque tiene que ir a la par, de luchar por nuestras comunidades. Si no lo hacen los que deciden desde arriba, nos toca a nosotros que estamos abajo, porque nos toca heredar una vida a los que vienen atrás, niños y niñas. Y por eso esta caravana por la vida, esta caravana por el agua, cada vez tiene que irse fortaleciendo con más y más miembros de las comunidades, hombres y mujeres, para ir defendiendo nuestras comunidades. Nos toca a nosotros, hermanos y hermanas, nos toca decir ya basta a todas estas formas de organización que imponen desde arriba y que solamente nos traen lesión a nuestras comunidades. Nos toca levantar la voz y decir, aquí estamos, y estamos dispuestos a pelear con nuestras comunidades, porque es algo que nos han heredado y no se lo vamos a dejar a los de arriba, porque está claro que arriba solamente buscan el dinero, el poder, a costa de nuestras comunidades. Entonces, ánimo, hermanos y hermanas que vienen en la caravana, y agradecer a esta comunidad que ha abierto las puertas para que puedan llegar y estar conviviendo, compartiendo luchas y hermanando como pueblos que son. Muchas gracias.